Pues agradecerle su presencia hoy en este acto que tiene una importante trascendencia en la instalación del comité, que tiene bajo su responsabilidad precisamente el regular y el supervisar las obras de enfraccionamientos de la ciudad y sobre todo el que podamos establecer cierto orden y un régimen más de verificación y de cumplimiento de las obligaciones que tienen los fraccionadores con quienes son sus clientes y consumidores. Tenemos obviamente más de 120 fraccionamientos que no están municipalizados, lo que representa obviamente para quienes viven ahí un problema muy serio, toda vez que al no poderlo recibir el municipio por el incumplimiento de los fraccionadores no se pueden garantizar la prestación de los servicios públicos. De ahí la dimensión y la importancia que tiene este comité para que podamos establecer a la verdad posible un programa emergente y urgente de regularización de los fraccionamientos de la ciudad. Mientras no se regulariza y no cumplen con todas las disposiciones establecidas, el municipio no puede recibir esos fraccionamientos, no dotamos de los servicios públicos que corresponden y obviamente encontramos un sector muy importante de la población que no está hoy gozando de su derecho de poder recibir servicios públicos que presta el municipio. De ahí la importancia y el fortalecimiento que le tenemos que dar a este comité con la presencia sin duda muy participativa de la Secretaría de Gestión Urbanística del Gobierno del Estado que preside el licenciado Oscar López Velarde y la necesaria coordinación muy estrecha que tiene que tener esta dependencia con el municipio para que en lo sucesivo los fraccionamientos cumplan cabalmente con los requisitos que establece la ley y el código municipal, el código urbano de Aguascalientes y que podamos en un breve tiempo regularizar la situación que tienen los fraccionamientos en toda la mancha urbana. Esa es la importancia. De alguna manera, porque luego concluye la etapa de comercialización y se olvida. Hay dos temas muy importantes que tenemos que plantear como una reforma a una práctica que se está llevando a cabo desde la esfera municipal. Uno, a la posibilidad de que la municipalización se dé de manera parcial, lo que ha permitido que muchos fraccionamientos hacen una parte, lo que compete por ejemplo a las vialidades y a la pavimentación. El municipio recibe esa parte, pero luego no cumplen con la siguiente. Y eso ha provocado obviamente que los servicios públicos estén inconclusos y las garantías de que el usuario, el consumidor o el quien compró una casa en esos fraccionamientos, pues no están recibiendo la atención que se debe. Entonces sí tenemos que fortalecer el funcionamiento de este comité, respaldar muy fuerte la función del nuevo secretario de Desarrollo Urbano, del arquitecto Paco Gel, para que pueda cabalmente aplicar la ley y que evidentemente el municipio pueda cumplir mejor con su función de ordenamiento territorial, de que los fraccionamientos cumplan cabalmente con todo lo que establece la ley y que finalmente quienes compran una vivienda realmente reciban por lo que pagaron. Hay muchos fraccionamientos, licenciada, que no se saben ya ni quién es el constructor. Yo me acuerdo de varios alcaldes atrás, han ido a perseguir a los constructores a otros estados. El problema central es la práctica que se ha venido instituyendo de hacer recepciones parciales de los fraccionamientos. Esto ha permitido que los fraccionamientos o fraccionadores cumplan con una parte de su compromiso, dejan pendiente los otros compromisos que tienen y luego se desaparecen. Y obviamente el ciudadano que no entiende de esa parte, que no conoce las disposiciones legales, recurre al municipio con justa razón a exigir que se le den los servicios públicos y el municipio no puede dotar de servicios públicos mientras el fraccionador no cumple con lo que le mandata la ley. Entonces se vuelve un círculo vicioso que es muy palpable en el oriente de la ciudad, en donde tenemos muchísimos fraccionamientos que no están hoy gozando de los servicios públicos ante el incumplimiento de los fraccionadores. ¿Se prestan los servicios públicos por humanidad, ¿no? Mira, en muchos casos es correcto, el municipio está prestando servicios públicos por un caso de excepción, sin obligación, pero sí ante la demanda de los ciudadanos, y en otros casos incluso, pues simple y sencillamente porque es una cuestión de solidaridad y de humanidad, pero realmente quienes no cumplen son los fraccionadores. Entonces, sí necesitamos, hay más de 110 fraccionamientos que no están municipalizados y otros tantos más que están en proceso, pero creo que en este caso estamos hablando de más de la mitad de los fraccionamientos en el oriente de la ciudad. Es un problema que tenemos que corregir en cuanto a la práctica que se ha venido realizando de permitir las municipalizaciones parciales. Ahorita ya se va a hacer de aquí para adelante evitar esto, pero lo que hay atrás que no se sabe ya ni porque ya se... Estamos precisamente que los construyeron. Con la instalación de este comité y con una relación mucho más estrecha con el gobierno del estado, en una extraordinaria coordinación con el nuevo secretario de gestión urbanística, el licenciado López Velarde, estoy convencida de que vamos a poder trabajar muy de la mano para primero corregir lo que en este momento ya está siendo un problema en la ciudad y segundo, prevenir cualquier situación en lo futuro en que los fraccionamientos no cumplan con la normativa, ¿no? Entonces, hay asociaciones que venden los terrenos primero, luego se empiezan a construir sobre él, también controlar este tipo de asociaciones. Eso es urgente, ¿eh? De hecho, yo creo que hay dos temas que son fundamentales para el caso del municipio. Uno, que no tiene que ver finalmente con la facultad propiamente del municipio, que es regular el crecimiento irregular, que es una parte que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo o a una gestión urbanística del gobierno del estado, pero sí en dos temas en donde somos parte fundamental, en el uso de suelo y en las conexiones de agua potable. Si el municipio controla esos dos temas, podemos contribuir mucho a la regulación de cualquier crecimiento irregular de la ciudad. El respaldo es total y, por supuesto, yo tengo una absoluta confianza que el arquitecto Paco Gay nos va a ayudar a poner orden en todo este tema en el que urge disciplina, urge respeto a la ley y urge, por supuesto, el que cada una de las autoridades hagamos la parte que nos corresponde. Respaldo total político. Respaldo total político al arquitecto Paco Gay. Muchos exsecretarios de desarrollo no avanzaron por esa falta de apoyo en la presidencia. Respaldo total, confianza absoluta de su responsabilidad, de su honorabilidad, de su compromiso con el reordenamiento de la ciudad. Licenciada, en el tema de seguridad, ¿qué fue lo que pasó anoche? El impacto social y económico que no tiene por esto. Bueno, tiene un impacto terrible desde el punto de vista social en virtud de que las condiciones de vida de quienes habitan esas colonias evidentemente son mucho menores que los que tenemos quienes estamos en zonas regularizadas, porque no les podemos dotar de todos los servicios integrales. Primero, tienen agua potable, pero por ejemplo no gozan del servicio de recolección de basura o no gozan del servicio de seguridad pública, que son fundamentales. Segundo, tiene un impacto terrible económico porque el valor de su vivienda no es el mismo en un fraccionamiento regularizado y municipalizado que en uno que no lo es. Entonces hay un devalúo, una falta de valor catastral también en sus propias viviendas. Y tercero, me parece que es una falta de certeza jurídica también en su propiedad. Creo que tiene un impacto económico y un impacto social muy grave por las propias condiciones en las que se encuentran ahí viviendo, sin servicios de recolección de basura ordinarios. La más de las veces se brindan por situación de extraordinaria y de solicitud. Creo que en la medida en que podamos establecer orden, en que podamos establecer mejor supervisión a partir del convenio también con el Infonavit, eso va a ayudar mucho a abaratar y a coordinar la supervisión de todos los fraccionamientos, nos va a hacer mucho más eficientes también al municipio. ¿Y el impacto económico para el municipio de prestar servicios en fraccionamientos? Que imagínate nomás que para nosotros estar dotando de servicios públicos en casi más de 110 fraccionamientos que no tenemos municipalizados, que por supuesto no hemos recibido el pago correspondiente, pues es una manera de estar subsidiando de manera indirecta a la industria, a las empresas privadas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha deteriorado finalmente también las finanzas municipales. Sí, muchas gracias. ¿Se cuestionaba acerca de lo que sucedió anoche? El reporte que tengo lo acaba de dar el secretario de Seguridad. Pues, entiendo que fue un tema que se supervisó toda el área perimetral de los dos palacios sin encontrar ninguna situación irregular. ¿Se está reconociendo la violencia en Aguascalientes? Pues ya les dio el secretario ahí su punto de vista. Bueno, lo que pasa es que él es el que sabe del tema. ¿Pasará la vigilancia o se tomarán, no sé, se darán instrucciones para que se tomen las medidas? Hoy en la mañana, a partir del reporte que nos hizo en general, digamos, la verificación que hicieron en todo el perímetro de los dos palacios, lo que estamos estableciendo es una relación de coordinación entre la seguridad del Palacio Mayor y el Palacio Menor, porque finalmente es un mismo acceso. Entonces, pues creo que se requiere una estrecha coordinación que ya estamos, por supuesto, operando en coordinación con ambos equipos. Desde que lo nombró el secretario se ha venido una bola de noticias más fuerte. Parece que se están haciendo presentes los cárteles. Ya está. Hay que sacarlos. ¿Han sufrido amenazas? No, para nada. No. ¿Han querido tratar con usted? No, para nada. Nada, nada. Yo por eso tengo un secretario de seguridad para que se haga cargo de sus temas. Oiga, licenciado, no ha habido amenazas, pero sin embargo, el otro día, bueno, ha habido asesinatos de alcaldes, y esto de alguna forma tendría que ponerlo a usted en alerta. Para nada. Yo sé, pero no, no, claro. Digo, yo sé, tomé mi decisión de ser candidata y sabía perfectamente las condiciones en las que está el país. Estoy muy tranquila, muy segura de lo que estamos haciendo y absolutamente comprometida con hacer y poner el mejor del esfuerzo y el trabajo para sacar adelante a Aguascalientes. Sí, gracias. Gracias. Muerte.